casar. Los suegros van muy contentos, los novios van mucho más. Él no piensa en el mercado, sino que se va a casar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Ellos en la luna de miel se piensan ir a pasear, se piensan ir a la costa felices a parrandear. Ya compraron buenos muebles y una cama a todo dar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Llevan los padrinos en un carro servitas y la novia confundida le pregunta dónde vas. Ya llevaron las gallinas que compraron pa' sudar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Ellos en la luna de miel se piensan ir a pasear, se piensan ir a la costa felices a parrandear. Ya compraron buenos muebles y una cama a todo dar. Y a la noche tiringuis tingui, mucho vamos a bailar. Y a la noche tiringuis tingui.